Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 404. ¿Cómo tener éxito? Hoy hablamos de propósitos de Año Nuevo. Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español de SpanishPodcast.net. ¿Cómo vas a mejorar tu español hoy? Pues muy sencillo. Hoy vamos a hablar de cómo tener éxito. Hoy vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué son los propósitos de Año Nuevo? Al empezar cada año, mucha gente suele prometer cambiar algunas cosas en su vida. Por ejemplo, hacer más deporte, dejar de fumar, pasar más tiempo con la familia, comer más sano. Depende del estilo de vida de cada persona. Si escuchas este podcast para aprender español habitualmente, posiblemente digas, este episodio ya lo hiciste el año pasado. Pues no. El año pasado te hablé de los propósitos de Año Nuevo más típicos, sobre cuáles son los propósitos más habituales de la gente. Este año te voy a hablar de algunos consejos para que consigas tus propósitos de Año Nuevo. Te voy a hablar de cómo tener éxito. Fracaso en los propósitos de Año Nuevo. Este año te voy a hablar de cómo tener éxito, de cómo conseguir realizar esos propósitos. Uno de los problemas de los propósitos de Año Nuevo es que la gente acaba abandonándolos. Empieza a cambiar las cosas, pero en algún momento abandona esos cambios. Por ejemplo, algunas personas se apuntan a un gimnasio al principio del año. Van algunas semanas y después dejan de ir. Puede que algunas personas se hayan planteado un propósito para el Año Nuevo relacionado con el aprendizaje del español. Si es así, supongo que querrás tener éxito. Vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre este asunto. Una de las revistas más importantes de psicología publicó un estudio hace un par de años. En ese estudio, los investigadores habían descubierto que mucha gente comienza el año con propósitos para el Año Nuevo. Sin embargo, alrededor del 85% de las personas abandonan sus propósitos en febrero. Esto se conoce como el bajón de febrero. Empezamos con mucha energía, con mucha ilusión, pero cuando llega febrero, ¡ay!, se nos olvida todo. El estudio también descubrió que la gente que utilizaba algunos trucos mentales o que realizaban algunos comportamientos determinados tenían mayores posibilidades de éxito. Eran capaces de convertir el propósito en hábito. Los investigadores también descubrieron otra información interesante. Las personas menos perfeccionistas también tenían mayor posibilidad de éxito. ¿Recuerdas aquel episodio sobre la perfección y el perfeccionismo? He puesto un enlace en la transcripción. Pues el estudio descubrió que si no eres muy perfeccionista, te relajas y bajas tu estándar de calidad, también tienes más posibilidades de éxito. Voy a decirte algunas cosas muy fáciles y sencillas que puedes hacer para evitar el fracaso. Cosas que puedes hacer para conseguir tener éxito con tus propósitos de Año Nuevo. Pero primero, permíteme que te hable muy brevemente de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gustan las lecciones como esta, puedes descargar muchas en nuestro sitio web. Solo tienes que entrar en nuestra web y pulsar el menú Audiobooks. Allí podrás descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el audiobook en español sobre cómo aprender mejor y también el pack de diálogos y lecciones para aprender español con conversaciones del día a día. Todos estos audiobooks tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. De esta forma, puedes usarlos donde quieras. Si los consigues, te ayudarán a mejorar tu español en cualquier lugar y a nosotros nos ayudarás a seguir creando lecciones. Echa un vistazo cuando acabe la lección. De momento, vamos a aprender cómo tener éxito con tus propósitos de año nuevo. ¿Qué puedes hacer para tener éxito? Lo primero que debes tener claro es que, para tener éxito con los propósitos de año nuevo, necesitas introducir en tu cerebro nuevas formas de hacer las cosas. Debes crear un hábito. Un hábito es algo que hacemos todos los días, casi sin pensar. Por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, apagas el despertador, te pones los calcetines, vas al baño y luego te vistes. Es solo un ejemplo. Otras personas pueden tener otros hábitos. Bien, ¿cómo se hace un hábito? Básicamente, tu cerebro crea un hábito cuando identifica tres fases: la señal, la rutina y la recompensa. Por ejemplo, una señal es que llegas muy cansado a casa después de trabajar. La rutina es que te quitas los zapatos y te sientas en el sofá para descansar. La recompensa es que, mientras estás sentado descansando, te comes unas patatas fritas, te bebes un refresco o comes un poco de chocolate. Estos tres pasos hacen que un hábito se quede grabado en tu cerebro. Hace que al día siguiente vuelvas a hacer lo mismo, porque al final hay una recompensa. El truco está en aprovechar esta forma de crear hábitos con los propósitos de año nuevo. Imagina que quieres crear el hábito de ir al gimnasio. Si te cuesta mucho esfuerzo ir al gimnasio y tienes miedo de abandonarlo pronto, debes usar esta técnica. Recuerda: señal, rutina y recompensa. En pocos días conseguirás convertir tu propósito en un hábito. Señal, rutina y recompensa. La señal puede ser una alarma que pongas en tu teléfono móvil. Crea una alerta que suene a la hora que debes ir al gimnasio. Procura que use un sonido agradable. La rutina puede ser la forma en la que te vistes para ir al gimnasio. Hazlo siempre de la misma forma. La recompensa puede ser que comas un poco de chocolate justo después de hacer ejercicio. Seguramente pienses, ¿voy a hacer ejercicio y después como chocolate? Si tu objetivo es adelgazar, a lo mejor te suena un poco raro. Pues sí, a lo mejor resulta un poco contradictorio. Pero piensa en esto. Solo tendrás que hacerlo durante los primeros días. Una vez que hayas creado el hábito, ya no es necesario que uses la recompensa. La recompensa se usa para grabar el hábito en tu cabeza. Una vez que has creado el hábito, ya no es necesaria. Si tu propósito es otro, puedes crear tu propia señal, tu propia rutina y tu propia recompensa. Señal, rutina y recompensa. Esa es la clave. Si haces esto durante varios días seguidos, tu cerebro creará el hábito y cada vez te costará menos esfuerzo. Es importante que la recompensa venga justo después de la rutina. Si te planteas una recompensa con un objetivo a largo plazo, es muy difícil tener éxito. Por ejemplo, imagina que tu propósito es dejar de fumar. Si dices, si estoy un año sin fumar, con el dinero que ahorre, me voy de viaje. Tu probabilidad de éxito es muy baja. Tienes que recibir la recompensa cada vez que hagas la rutina. Recuerda que lo importante es crear un hábito. Define objetivos claros. Otro motivo por el que la gente no suele tener éxito con sus propósitos de año nuevo es porque no define sus objetivos. Es decir, hablan de cosas demasiado generales. Por ejemplo, voy a comer más sano, voy a ser más solidario o voy a hacer más deporte. Son objetivos demasiado difusos, muy generales, poco concretos. Definir estos objetivos tan generales no te ayudará. Tienes que concretar la información, hablar de cosas concretas. Por ejemplo, no digas «voy a comer más sano», porque ¿qué es comer más sano? ¿Qué tienes que hacer para comer más sano? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu salud? Una forma mucho mejor de definir tu propósito de Año Nuevo es decir, todos los días voy a cenar verdura. Es algo mucho más concreto. Cuando dices esta información, tu cerebro ya se está preparando para lo que tiene que hacer. Si vas a cenar verdura todos los días, vas a tener que ir al mercado a comprarla. Si tienes que comprar verdura en el mercado, ¿qué verdura vas a comprar? ¿Cómo la vas a cocinar? ¿Dónde puedes conseguir algunas recetas sabrosas? Cuantas más preguntas de este tipo respondas, mejor. Más fácil será crear el hábito. Te puedes ayudar anotando en un papel o en una app de notas toda esa información. Otro ejemplo. Tampoco digas, voy a hacer más deporte. Es algo poco concreto. Mejor di algo como, todos los días iré a la piscina de 6 a 7. Es algo mucho más concreto, más fácil de planificar. Ya sabes que tendrás que preparar la ropa para la piscina, a qué hora tienes que salir de casa, ya sabes que necesitarás unas gafas de natación. Información concreta te ayudará a crear el hábito. Las características más importantes. En el estudio que te comenté, los investigadores detectaron qué características compartían los propósitos de Año Nuevo de las personas que tuvieron éxito. Básicamente son 5 características. Si defines un propósito de Año Nuevo, procura que cumpla con estas 5 características. La primera, y probablemente la más importante, es que el propósito debe ser específico. Lo que te he explicado antes. No digas, voy a ser más solidario. Di algo como, el día 5 de cada mes donaré sangre y los jueves ayudaré en un comedor social como voluntario. Es algo mucho más concreto y ahora ya sabes qué tienes que hacer. Son objetivos específicos. La segunda característica es que puedas cuantificar tu objetivo, es decir, que sepas cuánto tiempo vas a necesitar, cuánto dinero te va a costar o cuánto esfuerzo requiere. Es importante saber esta información para no tener sorpresas. La tercera característica es que los propósitos de Año Nuevo que se cumplen están orientados a la acción. Es decir, hablan de cosas que vas a hacer, no de ideas o de deseos. Por ejemplo, imagina que tu propósito es «quiero sentirme más sano». Es mejor que replantees esto. ¿Qué tienes que hacer para sentirte más sano? ¿Qué tienes que hacer para mejorar tu salud? Habla de lo que tienes que hacer, no de cómo quieres sentirte. La cuarta característica es que el propósito debe ser realista. Si no haces deporte y dices, todos los días a las 6 voy a salir a correr 50 kilómetros, fracasarás. Plantea un objetivo que sea realista y que puedas conseguir. Si no tienes experiencia, pide consejo a alguien que tenga más conocimientos sobre ese tema. Te aconsejarán bien. La quinta característica es que tu propósito debe ser definido en el tiempo. Es decir, debes saber cuándo empezarás, cuándo tienes que hacer tu propósito, durante cuánto tiempo y si tiene un final. ¿Cuándo acabarás? Es importante tener clara esta información. El perfeccionismo. ¿Eres una persona perfeccionista? Si es así, hay menos posibilidades de que tengas éxito con tus propósitos de año nuevo. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo es la antítesis de cualquier cambio en tu vida. Antítesis es una palabra bastante culta. Significa lo contrario, lo opuesto. El perfeccionismo es la antítesis de cualquier cambio en tu vida. El perfeccionismo es lo contrario a cualquier cambio. Cuando intentas cambiar algo, el perfeccionismo es un freno. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando estás intentando algo nuevo y eres demasiado perfeccionista, tu mente suele centrarse en lo negativo. Esto elimina la recompensa. Es mejor fijarse en las pequeñas mejoras que vas haciendo. Los errores, o los pequeños errores, se corrigen con la experiencia, con el tiempo. El perfeccionismo requiere un montón de tiempo para controlar pequeños errores. Sin darte cuenta, estarás usando mucho tiempo para corregir cosas que, en muchos casos, tienen poca importancia. Ten objetivos razonables y confórmate con hacer pequeñas mejoras poco a poco. Anota en una libreta o en un diario tus mejoras, aunque sean pequeñas. Anota qué has hecho, porque es bueno seguir trabajando para conseguir tu objetivo. Si te equivocas o cometes errores, no te preocupes. No pienses en qué has hecho mal. Piensa en por qué ha ocurrido y qué puedes hacer para cambiarlo. En español solemos decir, mañana será otro día. Cuando algún día es malo, es mejor dejarlo pasar e intentarlo de nuevo al día siguiente. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que estos consejos te ayuden a tener éxito y que puedas conseguir todos tus objetivos. Algunas veces solo necesitamos una pequeña ayuda o redefinir un poco nuestra forma de afrontar los retos para conseguirlos. Ya sabes que, si tienes dudas, quieres hacer alguna sugerencia o quieres enviarnos algún mensaje, puedes ponerte en contacto con nosotros en las redes sociales o por email. Y ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks de Spanish Podcast. Entra en nuestra web, spanishpodcast.net, y pulsa el menú Audiobooks. Estos audiobooks te ayudarán a mejorar tu español y a nosotros nos ayudan a seguir creando lecciones como esta. Gracias a todas las personas que han conseguido alguno de los audiobooks hasta ahora. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.